La novia clara y la oscura. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza. La novia clara y la oscura por los hermanos Grimm. Traducido por Jorge R. Rodríguez Rudín. Una mujer estaba con su hija y su hijastra, cortando el forraje en un terreno, cuando el Señor Dios se les acercó en la forma de un hombre pobre y les preguntó cuál era el camino hacia el pueblo. «¡Ah! Si usted quiere saber», le dijo groseramente la madre, «búsquelo usted mismo». Y la hija añadió, «si usted teme no encontrarlo, busque un guía que lo lleve». Pero en cambio la hijastra le dijo, «no, pobre hombre, venga, venga conmigo, yo lo llevaré». Entonces Dios se molestó tanto con la madre y la hija que les volvió la espalda y ordenó que su piel se les pusiera tan oscura como la noche y además que tomaran una horrible apariencia. Con respecto a la hijastra, sin embargo, Dios fue muy cortés y siguió con ella. Y cuando estaban cerca del pueblo, le ofreció una bendición para ella y dijo, «elige tres cosas para ti y te las concederé». Entonces la doncella dijo, «ay, me gustaría ser tan hermosa y clara como el sol y agradable como el día». Y al instante ella quedó hermosa y clara como el sol y agradable como el día. «Luego me gustaría tener un monedero de dinero que nunca se quede vacío». Y el Señor se lo concedió también y además le dijo, «y no te olvides del tercer deseo, que es el mejor de todos». Y dijo ella, «para mi tercer deseo, quiero que después de mi muerte habite en el reino eterno del cielo». Esto también le fue concedido, y luego el Señor Dios se retiró. Cuando la madrastra volvió a la casa con su hija, y vieron que ellas dos ahora estaban tan oscuras como la noche, y con sus apariencias tan pero tan feas, y en cambio la hijastra tenía una radiante claridad y hermosura, la maldad aumentó todavía más en sus corazones, y no pensaron en nada más sino en cómo podrían ellas hacerle algún daño. La hijastra tenía un hermano llamado Reginer, a quien ella quería mucho, mucho, y ella le contó todo lo que había pasado. Un día, Reginer le dijo, «querida hermana, haré un retrato tuyo para poder tenerte continuamente ante mis ojos, ya que mi fraternal amor por ti es tan grande que me gustaría siempre poder mirarte». Y ella contestó, «bueno, pero te pido por favor que no dejes a nadie ver ese cuadro». Entonces él pintó a su hermana y colgó el cuadro en su cuarto, que estaba en el palacio del rey, ya que él moraba en el palacio del rey porque era su cochero. Cada día Reginer se quedaba un rato de pie frente al cuadro y agradecía a Dios por la felicidad de tener una tan querida hermana. Aconteció que el rey, a quien él servía, acababa de perder a su esposa, que había sido tan hermosa que no podía encontrarse a nadie que pudiera compararse con ella, y por este motivo el rey estaba con una profunda pena. Los asistentes de la corte empezaron a comentar, por otro lado, que el cochero se paraba diariamente frente a un cuadro hermoso, y como eso los ponía muy celosos, le contaron al rey. Entonces el rey ordenó que le trajeran ese cuadro, y cuando él vio lo parecida que era a su finada esposa en todo sentido, salvo que era todavía más hermosa, el rey cayó mortalmente enamorado de ella, e hizo que el cochero fuera traído a su presencia, y le preguntó, ¿a quién representaba el retrato? El cochero finalmente dijo que era su hermana, y entonces el rey resolvió que iba a tomar por esposa a esa muchacha, y le dio al cochero un carro, caballos y unas ropas espléndidas de telas de oro, y lo envió adelante para que trajera a su novia a su presencia. Cuando Reginer llegó en esa diligencia, la hermana se alegró, pero la doncella oscura se puso tan celosa de la fortuna de su hermanastra que se enojó tanto, tanto, sin control alguno, y le dijo a su madre: «¿De qué sirven todas tus artes para nosotras si no puedes conseguir ni siquiera un golpe de suerte para mí?» «Tranquila», le dijo la madre, «pronto te voy a dar algo». Y por sus artes de brujería, ella nubló los ojos del cochero, dejándolo medio ciego, y a la doncella blanca le obstaculizó los oídos, de modo que quedara medio sorda. Entonces entraron en el carro, primero la novia blanca con su vestido de telas de oro, luego la madrastra con su hija, y Reginer sentado al frente, listo para conducir. Después de recorrer el camino durante algún tiempo, Reginer desde adelante dijo: «Cúbrete bien, mi querida hermana, que la lluvia no te moje, que el viento no te cargue de polvo, pues debes estar agraciada y hermosa cuando te presentes ante el rey». La novia, que había quedado medio sorda, no lo escuchó y preguntó: «¿Qué dice mi querido hermano?» «Ah», le dijo la anciana, gritándole al oído, «él dice que debes quitarte tu vestido de oro y dárselo a tu hermana». Entonces ella se lo quitó y lo puso sobre la doncella oscura, quien a cambio le dio su lamentable vestido gris. Siguieron adelante, y un corto tiempo después Reginer otra vez dijo: «Cúbrete bien, mi querida hermana, que la lluvia no te moje, que el viento no te cargue de polvo, pues debes estar agraciada y hermosa cuando te presentes ante el rey». Y la novia preguntó de nuevo: «¿Qué dice mi querido hermano?» «¡Ah!», le dijo la anciana, «él dice que debes quitarte la capucha de oro y dársela a tu hermana». Entonces ella se quitó la capucha y la puso sobre su hermana, y se sentó con su cabeza descubierta. Y siguieron todavía más lejos, y al rato el hermano otra vez dijo: «Cúbrete bien, mi querida hermana, que la lluvia no te moje, que el viento no te cargue de polvo, pues debes estar agraciada y hermosa cuando te presentes ante el rey». Y la novia preguntó de nuevo: «¿Qué dice mi querido hermano?» «¡Ah!», le dijo la anciana, «él dice que debes de mirar hacia afuera del carro». Ellos, justo en ese momento, estaban sobre un puente que cruzaba aguas profundas, y cuando la novia se levantó de su asiento y se inclinó para mirar hacia afuera, madre e hija la empujaron, haciéndola caer en medio del agua. Al mismo momento en que la novia se hundía dentro de las aguas, un pato blanco como la nieve emergió de las brillantes aguas y nadó río abajo. El hermano no había podido observar nada de aquello, ya que estaba medio ciego, así que condujo el carro sin más hasta llegar a la corte. Entonces él llevó a la doncella oscura al rey, creyendo realmente que era su hermana, porque sus ojos estaban muy débiles y además lo deslumbraba el brillar del oro del traje. Cuando el rey vio la fealdad ilimitada de su supuesta novia, se enojó muchísimo y ordenó que el cochero fuera lanzado en un hoyo que estaba rodeado de víboras y nidos de serpientes. La vieja bruja, sin embargo, sabía tan bien cómo adular al rey y cómo engañarlo con sus oscuras artes, que él las dejó quedarse a ella y a su hija hasta que ésta le pareciera soportable, y luego se casó realmente con ella. Una tarde, cuando la novia oscura estaba sentada junto al rey, un pato blanco vino nadando por el canal hasta la cocina, y al muchacho de a cargo de la cocina le dijo: «Joven, por favor, enciende un fuego para que pueda calentar mis plumas». El muchacho de la cocina lo hizo y encendió un fuego en el hogar. Entonces vino el pato y se sentó allí cerca, se sacudió, se alisó las plumas finamente, y mientras el pato estaba sentado y disfrutando del momento, le preguntó al muchacho. ¿Qué hace mi hermano Reginer? El muchacho de la cocina contestó. ¿Reginer? Él está encarcelado en un hoyo que está rodeado de víboras y serpientes. Entonces el pato preguntó, ¿y qué hace la bruja oscura en la casa? Y el muchacho contestó, ella es amada por el rey y está feliz. Que Dios se apiade de él, dijo el pato, y salió nadando por el fregadero. A la segunda y tercera noche vino de nuevo el pato e hizo las mismas preguntas. Entonces, el muchacho de la cocina ya no pudo soportar más aquello y fue a donde estaba el rey y le contó todo lo sucedido. El rey no le creyó y quiso verlo por él mismo. Y a la tarde siguiente fue a la cocina y cuando el pato sacó su cabeza por el fregadero, él tomó su espada y le cortó el cuello. Y de repente, el pato se transformó en la doncella más hermosa nunca vista antes, exactamente como se veía en la pintura que el hermano había hecho de ella. El rey se llenó de alegría y como estaba de pie completamente mojada, él hizo que le fuera traída indumentaria espléndida y que fuera vestida con ella. Entonces la joven contó cómo había sido engañada con astucia y falsedad por su madrastra y por fin cómo fue lanzada bajo del agua al pasar por el puente. Lo primero que le pidió al rey fue que deberían sacar a su hermano del hoyo rodeado de serpientes. Y cuando el rey le concedió esta petición, él entró en la cámara donde estaba la vieja bruja y le preguntó a la bruja, ¿qué se merecería quien ha hecho esto y aquello? Y le relató todos los hechos como habían sucedido. Ella, tan ciega en su mente y la crueldad tan enraizada en su corazón, no fue consciente de que todo aquello era lo que había pasado y le dijo, esa persona merece ser desnudada completamente, puesta en un barril con clavos y que un caballo sea enjaezado al barril y que el caballo sea enviado a correr por todo el mundo. Ese castigo pudo haberle sido hecho a ella y a su hija oscura, pero como el rey no tenía tanta crueldad, en su lugar le fue dado una bebida para que olvidaran todas sus malas artes y fue expulsada para siempre del reino, y la condenaron a tener que trabajar muy duramente para ganarse su vida en adelante. El rey se casó con la novia clara y hermosa y recompensó a su hermano fiel Reginer y lo hizo un hombre rico y distinguido. Fin de La novia clara y la oscura.